nuevamente Raúl Ventura con la otra cara de la cumbia. Yeslin Ventura, aquí está. Y para mi San Juanito, Cuauhtémoc, allá en Puebla. Como la miel, tu alma está bendita, bella flor de amanecer. Llegaste a mi vida para darme tu querer. Mi alma era marchita, ha vuelto a florecer. Bella flor de la mañana, esto nunca lo olvidaré. Te daré toda mi vida, contigo me quedaré. Solo tú serás la reina de este humilde corazón. Le diste alegría, pues le diste todo tu amor. Y esto es para ti, María Elena Manrique, de tu Agustín. Y te lo canta Aguanueva. Como la miel, tu alma está bendita, bella flor de amanecer. Llegaste a mi vida para darme tu querer. Mi alma era marchita, ha vuelto a florecer. Bella flor de la mañana, esto nunca lo olvidaré. Te daré toda mi vida, contigo me quedaré. Solo tú serás la reina de este humilde corazón. Le diste alegría, pues le diste todo tu amor. Bella flor de la mañana, esto nunca lo olvidaré. Te daré toda mi vida, contigo me quedaré. Eres tú mi nena hermosa, tu carita angélica. Te comparo con una estrella, seguro tú brillas más. Te comparo con una estrella, seguro tú brillas más. Corazón, muchas gracias por apoyarnos 15 largos años.